cayendo la tarde en el río, va perdiendo fulgor la montaña, ya la sombra se acuesta la arena y dejó con su pena la playa. La tibieza que envuelve la tarde, su manto de trópico y calma, ha dejado en silencio una garza y ha quedado muy sola la playa. Tarde playera de mi tierra, tarde playera en el mar, tarde playera en el río, la luna ya va pintando. Tarde playera de mi tierra, tarde playera en el mar, tarde playera en el río, la luna ya va pintando.